Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra emisión de El Alef, el lugar donde caben todos los lugares. El día de hoy estamos en cabina Sonia Désiga, Carlos. Saludando desde México a todos los alefnautas que nos escriben desde Argentina, Chile y otros países sudamericanos últimamente. Y también, por supuesto, se encuentra el día de hoy el veterano del micrófono, Héctor Herrera. Hola, como siempre, un gusto. Bienvenidos a la emisión. Hoy tenemos un día muy interesante que discutir. Claro que sí, nuestro tema va a ser la industria de la moda en el mundo. Esperemos que les guste. Y vamos a empezar esta emisión haciéndoles saber que también vamos a tener una entrevista con una invitada, una diseñadora mexicana que nos va a hablar sobre la moda. Pero antes de eso, vamos a empezar nuestra emisión del día de hoy con nuestra sección Dicen por ahí. Dicen por ahí, fragmentos literarios para estimular la imaginación. La moda no es algo que existe en la ropa solamente. La moda está en el cielo, en la calle. La moda tiene que ver con las ideas, la forma en que vivimos, lo que está sucediendo. Coco Chanel. Cada generación se ríe de las viejas modas, pero sigue rigurosamente las nuevas. Henry Thoreau. El perfume anuncia la llegada de una mujer y alarga su marcha. Coco Chanel. Y con esto pasamos a la trivia. Trivia. Contesta y gana. Trivia, cortesías al auditorio. En esta ocasión tenemos dos revistas de Ágora número 13 que contiene varios artículos con temas como del socialismo al capitalismo en Rusia, la culpa alemana después del holocausto y la transexualidad en Irán, entre muchos otros. Los ejemplares son cortesía de Ágora, revista estudiantil del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, para las primeras dos personas que nos digan el nombre de tres casas de moda en el mundo. El ganador deberá recoger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y ahora pasamos a una pausa musical, escucharemos Material Girl de Madonna y regresamos. Con nosotros. Escríbenos al correo elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Estamos de vuelta en el Alef por Comunica Radio, recordándoles los contactos para sintonizarnos. Háganlo a través de la página www.elalefradiointernet.wix.com/sitio y síganos también en Facebook como el Alef Comunica Radio. Pueden agregarnos en Twitter como @elalefradio y escribirnos a través del correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Y ahora pasaremos a una entrevista, Carlos. Hoy nuestro tema a tratar, la industria de la moda en el mundo, y para ello tenemos la presencia de la artista y diseñadora Diana Rivas García, quien nos hará reflexionar en torno a este tema, como en qué sentido la ropa que compramos la han confeccionado niños, se han pagado aquellos sueldos dignos. ¿Cuál es la huella ecológica de esa prenda que queremos comprar? ¿De verdad es tan barata esa camiseta made in China? Así comenzamos. Un café con el espacio de entrevistas. Alefnautas, esta tarde nos visita en un café con Diana Rivas García, egresada de la licenciatura de Artes Visuales por parte de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, así es, de nuestra alma mater, la UNAM. Actualmente cuenta con 25 años y su gusto por la interdisciplinaridad le han llevado a incursionar en el diseño de moda, nuestro tema de hoy. Diana, cuéntanos más de ti. Hola Carlos, hola Ciberescuchas. Soy egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Estoy muy interesada en la interdisciplina y la multidisciplina. Ya he tenido estudios de pintura, de escultura, de dibujo, etcétera, ¿no? Las artes plásticas, y también he incursionado en el diseño de moda desde temprana edad. He estado interesada en el mundo de la creatividad y bueno, ahora estamos desarrollando este proyecto de diseño de moda. Ahora bien, la industria de la moda a nivel global, quisiéramos conocer tu opinión. Para ello, ¿cuál es tu percepción sobre lo que llamamos comúnmente industria de la moda? Mi percepción de la industria de la moda es, bueno, es una industria que está dañando la percepción de la propia gente. Es una industria que trabaja a través de los estereotipos más que de la propia ropa, ¿no? Es una industria que trabaja a través de la dominación de las ideas de la gente, ¿no? Se vende a través de la imagen, ¿no? De una imagen ficticia que se propone a la gente, ¿no? Los llamados estereotipos que, pues, están realmente coartando las libertades de la sociedad y que está alterando las definiciones y los conceptos de género, de nuestra sociedad y del mundo. Por lo tanto, ¿quién determina la moda? ¿Qué piensas acerca de la influencia que tienen algunas tendencias en boga o líneas de consumo preferenciales para los diseñadores al momento de esbozar sus vestimentas? Bueno, al respecto de los diseñadores, hoy en día creo que realmente hay muy pocos diseñadores que piensen en su público, ¿no? Creo que sobre todo el diseñador actual está enfocado a la mercancía, ¿no? A venderlo y a seguir esta idea del estereotipo, ¿no? No es un diseñador como tal. Pues a lo que voy es que la libertad del propio diseñador ha quedado coartada, ¿no? Y muchas veces creo que ni el diseñador sabe que está siendo influenciado por toda esta mercadotecnia y este capitalismo avasallador, ¿no? Y con ello, la moda es cíclica, temporal, o lo que está de moda es irrepetible. ¿Por qué? La moda, digamos que viéndolo en términos del sistema de la moda, sí es cíclica, porque hay una introducción de la prenda, digamos la prenda que está de moda, hay una introducción, hay un cenit de esta prenda, es decir, cuando está de moda, y el declive, ¿no? Cuando deja de estar de moda. En ese sentido sí hay un ciclo, pero si lo vemos en un enfoque, digamos, más amplio, más macro, podemos ver que pues no es cíclica, porque la prenda siempre va a ir a la basura, ¿no? O sea, no hay ese ciclo como esta figura que nos viene a la mente, pero en el sistema de la moda sí tiene que ser cíclica. ¿Por qué? Porque pues el sistema busca vendernos, ¿no? Entonces necesita hacerla cíclica y temporal para poder renovar la moda, la tendencia, y que las prendas se estén vendiendo, ¿no? Si te fijas, la cuestión de las temporadas en las tiendas es muy rápida, ¿no? Esta cuestión de las tendencias duran mucho menos de 2 semanas, ¿no? Porque es como una especie de obsolescencia programada en la ropa, ¿no? Donde necesitan hacerla obsoleta muy rápidamente para podernos vender más. Muy interesante lo que comentas. ¿Cuál es tu opinión acerca de que nos encontramos en una época de moda caracterizada por usar y tirar, o también titulada moda basura? Pues es la oferta y la demanda, ¿no? Creo que ambas partes están siendo sumamente inconscientes, ¿no? Tanto la oferta como los demandantes. Es un absurdo, ¿no? La manera en la que hoy en día consumimos la ropa. Ya la ropa para las personas dejó de ser funcional, ¿no? Ahora es una cuestión de totalmente, ¿cómo decirlo? De identificación, ¿no? Para con los demás, para con tu sociedad, tu círculo, tu trabajo, en donde te desenvuelvas. Esta cuestión de usar y tirar, bueno, pues ya va hasta más allá, ¿no? Hay muchas veces, no sé, por ejemplo, en la sociedad norteamericana, que ya ni siquiera es usar, es simplemente comprar, guardar y tirar. No sé si recuerdas o si sabes, ¿no? De esta, este sector de la ropa de paca. Sí, claro, ahí voy a comprar siempre. Exactamente, entonces eso es un mercado que se ha generado a partir de que en Estados Unidos mucha la ropa la utilizan, muchas veces ni siquiera la llegan a utilizar, y allá tienen programas muy organizados para que esa ropa que se va a tirar sea destinada a diferentes ONGs, diferentes apoyos a sus propios sectores, y lo demás nos lo mandan a nosotros, ¿no? Entonces aquí ya se generó ese mercado también, ¿no? Sí, eso también lo podemos ver con los viernes negros que hacen en Estados Unidos, ¿no? Esto de bajar a $1 o menos de eso la ropa. Es usar y tirar tal cual, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con estas ofertas que se hacen? Que están ficticiamente, o es una ilusión de que es más barato, ¿no? Al final, porque costó $1, terminan comprando y gastando los mismos $3 que se hubieran gastado en una sola prenda, ¿no? Pero pues es esta rapidez con el que el mercado necesita que nosotros nos desenvolvamos y compremos, ¿no? Por eso esto de la obsolescencia programada está en todo, no solo en la tecnología, ¿no? Es una idea que tenemos de que las cosas ya no nos funcionan porque no nos identifican como gustamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos persiguiendo un estereotipo, ¿no? Entonces nunca va a ser satisfecho, ¿no? Ese estereotipo, porque no existe en la sociedad real. Entonces todo el tiempo vamos a tener que estar tirando para estar en la búsqueda de eso que sí nos satisfaga, ¿no? Estar en ese camino luminoso sin llegar realmente al fin. Muy bien, de acuerdo a lo que nos has comentado sobre tu enfoque interdisciplinario, ¿qué pasa con los trabajadores y trabajadoras de las maquilas, con el ciclo de la moda, con los estragos del medio ambiente? con la moda y la sociedad, con el consumo y la moda? Bueno, yo creo que pues todos estos sectores que mencionas han sido, están muy afectados, ¿no? Salvo el consumo va hacia arriba, ¿no? Cada vez más. Mira, acerca de los estragos en el medio ambiente, solamente en México los desechos sólidos que la industria textil desecha la industria textil en México representa el 1% del total de nuestros desechos en México. Sin mencionar estoy hablando de los desechos sólidos, ¿no? Sin mencionar los desechos que se van a los ríos, a los mares. Por ejemplo, en Tehuacán tenemos una proliferación de maquilas que trabajan con la mezclilla, pues que están echando a perder, ¿no? Los ríos de la redonda de estas maquiladoras, por eso se ubicaron ahí, ¿no? O sea, no es solamente una cuestión de la maquila, ¿no? Sino de los gobiernos, donde pues tienen la libertad de estas maquiladoras y estas industrias de ponerse en lugares entrecomillado beneficiosos para ellos, y donde destrozan totalmente el medio ambiente donde se pongan. Eso al respecto del medio ambiente, ¿no? Al respecto de los trabajadores en México, en el norte de México tenemos una gran cantidad de maquiladoras, no solamente de ropa, ¿no? Como sabemos, una maquila no solo es ropa, es maquilar objetos, productos, ¿no? Maquila es un concepto de hacer en serie y masivamente 24 horas al día trabajando una fábrica, ¿no? En el norte de la ciudad, pues ya sabemos todos los problemas que tenemos al respecto, sobre todo, y entre otros, de problemas de género, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son maquilas que se encuentran en territorios geográficos muy desolados, donde sobre todo el grueso de los trabajadores son mujeres, y el género se está viendo pues sumamente afectado por este sector de la maquila y su ubicación geográfica, ¿no? Donde pues el menos beneficiado es el mexicano y el trabajador, ¿no? Toda esta ropa es para Estados Unidos. Sí, recuperando este último que dices, cabe recordar las denuncias que se han puesto a la compañía Zara, aquella tienda española que últimamente se ha demostrado que sus trabajadores prácticamente son tratados como esclavos, ya sea aquí en México, ya sea en Brasil, sea en cualquier lugar del mundo. ¿Y esto para qué? Para que solamente regrese toda esa ropa hecha, como tú bien lo dices, en serie, y sea etiquetado y nuevamente exportado para aquí se vende el doble y el triple. Además, es importante saber que Zara es una máscara que se nos presenta a nosotros como tienda, pero detrás de Zara, de Bershka, de todas estas marcas, muchísimas marcas de ropa, marcas que se venden la denominada ropa prêt-à-porter, ¿no? Que es ropa lista para ponerse. Ropa rápida, ¿no? Esa es lo moda fast fashion, ¿no? Le dicen el concepto. Todas estas tiendas tienen detrás a Inditex, que es la maquiladora, ¿no? De esta ropa. Y es Inditex utiliza y renta, entre comillas, otra vez, pequeños. No pequeños, ¿no? Eran pequeños talleres y ahora son muy grandes estos talleres en todo el mundo, donde se corta. Inditex solo corta la ropa y en todos estos talleres se cose y se le ponen los detalles, los acabados, ¿no? Entonces tenemos que saber siempre el detrás de las cosas, ¿no? De dónde vienen, no solamente, o sea, Zara no no puede ir solo, ¿no? Zara es lo mismo que Bershka, Bershka es lo mismo que Mango, todas son lo mismo, y atrás de esto está Inditex, ¿no? La que es la que esclaviza, es la que, no estoy defendiendo a Zara, ¿no? Pero realmente, o sea, para saber las cosas como son, ¿no? Es Inditex el verdadero monstruo. Ok, ahora, en cuanto al papel de publicidad y la percepción irrelevante para la industria textil, si es así, ¿en qué forma sientes que ha contribuido a este sector, tanto positivo como negativamente? Bueno, pues creo que es evidente, ¿no? Que la industria de la moda se vende no a través de su prenda, ¿no? Porque como creo que todos nos hemos dado cuenta, pues la calidad cada vez es menos, ¿no? La funcionalidad, así, pues no hay tal, ¿no? Muchas de las veces, y en realidad, cómo se nos vende la ropa pues, y la moda, pues a través de la publicidad, ¿no? La publicidad es la que está dañando nuestros conceptos, nuestra cultura y nuestras relaciones de género. Y no creo que haya aportado algo positivo a las personas ni a las sociedades. Sí, justo esto, ¿no? Tener grandes, que podrían ser modelos, donde tú vas a una tienda comercial y encuentras estos grandes maniquís que deben de ser altos, súper delgados, en la cual una mujer siempre quiere caber, pero de acuerdo a las especificidades de cada persona, muchos, por ejemplo, aquí en México, no nos distinguimos por ser justamente, ¿no? Ni ser altos ni tan delgados. Sí, y no solamente es un estereotipo de canon de belleza, sino que también es un estereotipo de roles de género, un estereotipo de relaciones de género, un estereotipo de desarrollo personal, ¿sí me explico? Realmente ya es una cuestión que si no nos ponemos abusados, se va a seguir desarrollando este degenere en nuestras relaciones de género, en nuestro desarrollo social, ¿no? Y pues no va para ningún lado, ¿no? Perfecto. La moda se podría considerar algo local o global. ¿Es diferente la moda en México que en el resto del mundo? ¿Por qué? Mira, la moda hoy en día ya es la misma. Ahora sí que aquí y en China es exactamente lo mismo. Pero ¿cómo se diferencia y cómo nos venden en cada país? Bueno, pues esto es a través de las tendencias. La tendencia depende de la cultura, ¿no? Del país en donde encontremos esta moda. Es decir, el mismo pantalón va a estar en todo el mundo, pero aquí en México, por decir un ejemplo, gusta las personas de remangar su pantalón, ¿no? Remangarlo o ponérselo a la cadera o ponérselo a la cintura o romperlo, lo usan así en Estados Unidos, no sé, ¿no? Eso es una tendencia. Las tendencias varían de acuerdo a los países, a las culturas de los países, pero la moda es la misma. Ahora vamos a escuchar una canción, se trata de Fashion de Lady Gaga. Those you are, who you were, it's true. to top as the shoes she chooses. J'adore Wesley Manavie et moi, Louis Dolce Gabbana, Alexander McQueen et Homer, I love the Manolo. Basha, put it on the man, don't you wanna see these clothes on me? Basha, put it on the man. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Hola Alephnautas, bienvenidos a la Torre de Babel, la sección donde discutimos la parte medular del programa. El día de hoy hablaremos sobre la industria de la moda en el mundo, y para ello conviene precisar qué es la moda. La moda es definida por la Real Academia de la Lengua Española como uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos. Este binomio de moda y cultura desde luego van de la mano. Antiguamente se podían asociar como prácticas separadas. Se decía que el mercado, la economía y la cultura en general estaban excluidas una de otra. Pero lo cierto es que a medida que vemos este proceso de adaptación cultural y de también introducción de ciertos patrones de mercado, es que podemos encontrar una relación cada vez mayor entre el diseño, la moda, el negocio y la cultura, lo que antes parecía incompatible. Y ya en este tenor entonces entramos directamente a la industria de la moda, una industria que se reinventa cada cierto tiempo, como nos comentaba Diana, y que de hecho estaremos retomando a partir de este momento. Estas preguntas que Diana antiguamente nos contestó, vamos a retomarlas en el marco de esta Torre de Babel para profundizar en más detalles sobre los cambios en la cultura, los actores involucrados, la moda hoy en día y aquellos patrones que sin duda alguna representan un punto importante en la cultura. ¿Qué podemos decir para empezar con la industria de la moda? ¿Es la industria de la moda algo que está en constante cambio o es una industria que ha presentado características ya tradicionales? Yo pondría, por ejemplo, la evolución que ha existido en la moda para empezar con el debate. Desde luego, lo que hoy es moda no lo era antes. Recordemos, por ejemplo, el siglo XVI, el siglo XVII, con estas casi ridículas hoy, desde hoy vistas, pelucas que usaban incluso en las grandes cortes y los hombres usando pelucas de pelo cano y con muchos tubos. Eso desde luego era una moda en el siglo XVII y XVIII. Hoy en día es incluso ridículo ver a una persona usando una peluca de este estilo muy decimonónico. Lo cierto es que la moda presenta grandes cambios y lo que era moda no solo hace un siglo, sino hace 10 años, hoy en día está desfasado, ¿no? Justamente lo que mencionas no solo era una moda, sino representaba un estatus social. Ahora la diferencia es que tú puedes utilizar pantalones vaqueros y en Estados Unidos alguien va a utilizar pantalones vaqueros y ya no va a haber esa gran diferencia entre tú eres el gran burgués del siglo decimonónico y yo soy el proletario. Ahora, hablando de ese tema precisamente, la transformación de la moda, recordemos por ejemplo el pantalón de mezclilla que en un principio estaba destinado únicamente a los obreros. Hoy el pantalón de mezclilla lo usamos todos y de hecho aquí en la cabina confieso, hoy traigo un pantalón de mezclilla y generalmente ocupo este tipo de ropa. Hoy parece bastante común. Y no solo eso, sino que sumado a ello tenemos que recordar que las mujeres también estaban excluidas de esta dinámica del pantalón. Hoy en día no es raro ver a una mujer usando pantalón, es bastante común, pero hace unos cuantos, digamos, décadas, incluso una mujer que no usaba falda era una mujer que en realidad no aparentaba cierta feminidad. Así es, la industria de la moda nos hace marcar, como bien venía diciendo Diana, problemas y roles de género. Nos etiquetan y nos dicen, tú hombre tienes que vestirte de azul, tú mujer debes de vestirte de rosa, tú, mujer, no puedes utilizar pantalón, hombre, tú sí debes de emplearlo. Esto nos hace, abre este parteaguas para empezar a reflexionar en torno qué tanto le influye no solo la moda, sino la vestimenta que uno utiliza para desenvolverse en el medio social. Ahora, la moda como sector económico, ¿qué tan importante es? Hay desde luego muchos actores en la mesa. La propia industria de la moda agrupa a fabricantes de ropa, a los diseñadores, a las modelos, a estos encargados de crear las pasarelas, las revistas de moda, los maquilladores y estilistas, comerciantes, compradores, abastecedores de las tiendas, etcétera. Pero la moda, por ejemplo, en México es un sector que parece importante. Leía un artículo de Diana Fernández llamado Panorama de la Industria de la Moda en México, en el cual retrata que hay cerca de 20.000 empresas dedicadas a este sector en el país, con más de 1 millón de empleos dedicados a este rubro, y que representan cerca del 10% del PIB dedicado a las manufacturas, y que el 90% de las mismas son compañías pequeñas y medianas, según datos de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Pero ¿qué tan importante es en el sector económico la industria de la moda a nivel internacional? Me gustaría subrayar, por ejemplo, un dato en el que se dice que el sector estadounidense es un sector desde luego pujante, una economía bastante fuerte en la industria de la moda, pero que también se ha visto afectada por la introducción de prendas de China a bajo costo, por ejemplo, y que desde luego desfasan a aquellas compañías estadounidenses que aparecen ser las grandes colosos. Algunos datos, por ejemplo, estiman que el sector de la moda a nivel global oscila entre 1.5 y 1.8 trillones de dólares a nivel internacional, lo cual lo hace un sector bastante digno de la economía internacional, ¿no? En la industria textil, el coste de la mano de obra representa el 15% en el proceso de hacer el hilo y el 30% en la confección de las piezas. Por ello, es que las empresas que buscan rebajar los costes se trasladan a países con mano de obra más barata. Ejemplificando, mientras en España el sueldo de un obrero textil es de unos 7 euros por hora, en Marruecos es 6 veces menor, 1 euro, y en algunos países como Pakistán llega a ser 18 veces menos, lo que significaría menos de la mitad de 1 euro a la hora. Ahora, cuando hablamos de las grandes empresas a nivel internacional, me gustaría poner en la mesa la lista de las principales, al menos de las más conocidas marcas de la industria de la moda. Algunos casos son, por ejemplo, Hermès de Francia, que surgió incluso a finales del siglo XIX, la famosa empresa Chanel, también francesa, originada a principios del siglo XX por Coco Chanel, Louis Vuitton, también francesa, de mediados del siglo XIX, Christian Dior, también francesa, de 1947, Ferragamo, que es italiana, de 1920, Versace, que es italiana también, de los años 70, Prada, italiana, de principios del siglo XX, Giorgio Armani, italiana, de los años 70, Hermenegildo Segna, también italiana, Aeropostal, que es estadounidense, de los años 80, American Eagle Outfitters, también de los 70, Abercrombie, Gap, Converse, Donna Karan, New York, entre otras compañías que parecen ser las de moda hoy en día, ¿no? Así es, y con esto reflexionamos que, en realidad, no son los países, sino las grandes empresas de la moda los que controlan la producción, el comercio, la distribución y la venta minorista de la confección y los textiles en el mundo. Con el paso del tiempo ha habido una concentración de las empresas en una sola marca. Así tenemos el caso de Inditex, que bajo otros 8 nombres, él es el gran monstruo, como nos lo venía diciendo Diana. En algunos casos, las multinacionales de la ropa pueden tener sus propias filiales en los países del sur, aunque la mayoría de sus proveedores suelen ser talleres de confección independientes que suministran los productos. Por ejemplo, ese caso de Inditex, que es famoso porque ahora Amancio Ortega, el fundador que funda esta compañía en 1963, es considerado hoy el tercer hombre más rico del mundo por detrás de Carlos Slim y Bill Gates, y tiene además un modelo diferente a otras compañías. A diferencia de las viejas compañías que invertían muchísimo en publicidad, estas compañías de Inditex se caracterizan por no invertir prácticamente nada en publicidad, un pequeño porcentaje. No vemos comerciales, por ejemplo, de las tiendas que conforman Inditex como Zara, como Máximo Dutti, Pull&Bear, Bershka o Stradivarius, sino que vemos una nueva idea de colocar la tienda en un lugar estratégico, de vender a través del boca a boca, de intentar conseguir cierto perfil del usuario que lo haga casi compulsivo al comprar ropa. A diferencia, por ejemplo, de Chanel o de Louis Vuitton, que invierten muchísimo en publicidad y que de hecho se convierte en un símbolo de estatus. Quien tiene una bolsa de Louis Vuitton, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Aunque sea pirata. Y hablando de la globalización y la industria de la moda, ¿esta influye? ¿Podemos hablar de una moda global o son modas locales? Bueno, yo aquí pondría énfasis en dos cuestiones, ¿no? Primero que la moda se podría dividir en dos partes, ¿no? La moda que es estandarizada, que es general para toda la población, y llamémosla la moda de élite también, ¿no? Son estas grandes casas de modas que hacen diseños súper exclusivos para una sola persona, O sea, que tú puedes llegar y dices, pago $20,000 por un vestido único que solo yo puedo tener, ¿no? Estas grandes casas de diseñadores de moda, y que es a la moda la que deja así mucho, mucho dinero dentro de la economía, pero que también es más elitista. Y por otra parte está la moda a la que todo el mundo tiene acceso, que son estas grandes almacenes, como tú lo decías ahorita, ¿no? Zara, Bershka, en la que no se necesita tener realmente un gran estatus, sino que cualquiera con poder adquisitivo puede ir y comprar ahí, que son las que hacen más dinámica la economía de la industria de la moda en el mundo, ¿no? Y bueno, también me gustaría poner atención en la importancia, como dices, de la globalización en la industria de la moda, ¿no? Porque hoy en día estas grandes cadenas productoras de la moda para marcas que cualquiera puede comprar, ponen sus filiales en aquellos países donde la mano de obra es más barata, donde los insumos son más baratos, y también generan otro tipo de problemas, ¿no? Se habla mucho en China, países del sudeste asiático, donde hay una gran explotación de la mano de mujeres y de niños, de la mano de obra de mujeres y de niños, que generan problemas socioculturales más importantes, ¿no? O sea, detrás de un vestido que nosotros compramos aquí en 200, 300 pesos, está atrás la gran explotación que sufren estos niños o estas mujeres al otro lado del mundo y que nosotros no vemos, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a los grandes almacenes aquí en México, compramos un par de zapatos, pero el material fue producido en Tailandia y lo cosieron en otra parte en Indonesia, y la mano de obra final estuvo en Corea del Sur, no sé, en diferentes partes del sudeste asiático, y llegan finalmente aquí a un precio súper accesible, pero porque los costos se abarataron bastante, ¿no? La importancia de la globalización, yo creo, para la industria de la moda es la movilidad económica que hay para la producción y distribución. Y para concluir, ¿qué podemos decir de la industria de la moda? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuáles son las tendencias, principales problemas? Para concluir, yo podría decir que la mayoría de campañas publicitarias dan una imagen errónea de la realidad de la marca. Lujo, consumismo, competitividad, éxito, pero nunca nos enseñan la realidad de los talleres donde se elabora la ropa. En definitiva, estas campañas de publicidad se diseñan y se destinan a los consumidores en Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón. A diferencia de que sí, igual nos pueden abaratar los costos, pero hay que ser sinceros. Esto genera un desequilibrio importante. El sur se transforma en consumidor y productor de alto costo, mientras el norte se transforma en un consumidor a bajo costo, sin que ellos tengan realmente que producir. Yo agregaría precisamente la forma en la que se construye la moda. Los sociólogos difieren de esto, parece que hay dos teorías. Una que dice que es el sistema del goteo. Existe la alta costura, desde la cual se diseñan las pasarelas, las grandes marcas, los vestidos ostentosos, casi desastre, que nadie nunca usará, pero siempre los vemos en las pasarelas, y de ahí va goteando hasta que llega a la ropa que la mayoría compramos en los almacenes. La otra teoría dice, por su parte, que en realidad es un consumo más de contagio, virulento. Uno ve que compran un suéter, le gusta el suéter y entonces compra otro. Y las clases medias terminan definiendo un poco qué tipo de moda se va a utilizar en el mundo. De cualquier forma, hay un contagio por la imagen, por el deseo, por la publicidad, de lo que se quiere ser, de lo que se aspira a lograr ser a través precisamente de la ropa, porque parece ser un elemento de identificación. Se dice que no hay una sola moda, sino una multiplicidad de modas, igualmente todas ellas legítimas, de forma tal que podemos encontrar, no solo en México, sino en todos los países, una multiplicidad de agentes, de modas, de colores, de vestidos, de compañías que nos dicen qué es lo que está bien consumir y también lo que la misma sociedad nos impone como una regla, digamos, aceptada. La globalización parece ser entonces el caldo de cultivo perfecto para crear una industria transnacional de la moda que impacte sin importar un poco la identidad local, aunque hay quien también dice que la identidad local entra en contraposición con esta, digamos, tendencia globalizadora. Sí, bueno, yo coincido con la primera teoría, ¿no? Hay la moda que muchos, los que se dedican a la moda, dicen la moda es un arte, porque es esta creación de cosas nuevas, de cosas innovadoras, que muchas veces nosotros vemos en las pasarelas, en la televisión, y no entendemos, porque son cuestiones que no todo el mundo tiene el ojo como para cacharla, ¿no? El arte que tiene la moda. Y está esta otra parte, ¿no? La moda para el consumo, que como yo les decía, sí hay grandes diseñadores que hacen cosas muy innovadoras, pero que realmente solo los que tienen muchísimo dinero pueden costear. y está esta otra parte, ¿no? La moda que todo el mundo usamos, que es más bien, y que es la que trae tantos problemas de explotación en las fábricas, que traen muchas cosas detrás cada una de las prendas que compramos, pero que finalmente nosotros vamos definiendo como consumidores, porque por tener un mayor estatus o por querer caerle bien a cierto círculo de amigos, pues compramos en determinadas tiendas nada más, ¿no? Yo apelaría más bien a buscar el consumo más nacional y menos mercantilizado de las marcas para generar una industria textil más fuerte, ¿no? En cada una de nuestras localidades, y dejar un poco de lado estas grandes marcas que realmente la calidad no es que sea tan buena, sino que nada más tienen el nombre, que es el que se va pasando, como decías, de boca a boca, ¿no? De la moda lo que acomoda, será esto cierto. Los invitamos a continuar escribiéndonos a través del Facebook El Alef Comunica Radio o a través de nuestro correo elalef.radiointernet@gmail.com. Y ahora pasamos a la segunda parte de la entrevista con Diana Livas acerca de Telalandia, su proyecto y cómo se ha desarrollado. Un café con el espacio de entrevistas. Ahora, conociendo tu perspectiva general sobre la industria textil, hablemos más sobre el proyecto dirigido por ti, llamado Telalandia. Y para ello, ¿cómo nació Telalandia? ¿Cuál es su objetivo? Cuéntanos. Bueno, pues Telalandia surge de una serie de investigación, experimentación que llevé a cabo en el ámbito artístico y plástico a lo largo de mi vida, ¿no? Digamos, pues, viene desde el más mínimo detalle que de pequeña me gustaba juntar los retazos de tela, ¿no? Tengo una afición por esos pequeños detalles y colores y estampados. Ese es el eslabón más lejano, ¿no? Pero por otro lado viene también de la investigación y experimentación con el textil, donde encontré pues una muy fuerte influencia en las cuestiones de género, ¿no? En donde pues esta industria está malformando, ¿no? a nuestra sociedad al respecto de este tema, y pues así surgió Telalandia, ¿no? A modo de diseño, pero es totalmente de la mano con mi producción artística. En la página pueden ver ambas partes. ¿Y cuál es el objetivo de tu proyecto? El objetivo de Telalandia es ofrecer y moverse de una manera diferente al sistema de la moda, ¿no? O sea, no pretendemos movernos en un concepto de empresa, en un concepto de marca como tal. Somos un proyecto y nos damos a conocer de la mano con la gente. Muy bien. Nos contabas que te gustaba o tenías esa afición por recolectar pedazos de tela. Por lo tanto, ¿cuál es tu inspiración? Es decir, ¿elaboras tu trabajo con base en tus gustos o los del mercado? Tengo dos maneras, ¿no? En la página también lo pueden ver, donde propongo al usuario que me haga personalizar mi trabajo para ellos, ¿no? O yo hago mi trabajo inspirada en mi libre creatividad de hacer las cosas, de mi conocimiento del color, mi conocimiento del mundo, como es muy libre, ¿no? Lo que hago realmente es una cuestión de composición de color, una cuestión de arquitectura de la ropa, etcétera, ¿no? Y tengo la otra posibilidad de que me pidan personalizar mi trabajo para la persona, ¿no? Y pues eso es un trabajo del diseñador, donde pues tienes un usuario específico y pues te pide su color favorito, su estampado favorito, no sé, por ahí va, ¿no? Pero realmente trato de trabajar en mi plena libertad creativa. Muy bien. ¿En qué forma estás en contacto con tus clientes? ¿Conoces sus gustos? ¿O esto cómo lo has ido cambiando a través del tiempo? Te digo, o me hacen el pedido o yo propongo la pieza y si a alguien le gusta, adelante. Pero con esto, es decir, tú te das una idea, por ejemplo, no es que quiera decir que tú misma haces una tendencia, pero de acuerdo a tu imaginación, ideas, no sé, lo que podría ser una bolsa, y tú dices, bueno, esto es para quien le agrade o realmente trates de... En mi quehacer de diseñadora, siempre es importante, sí mantener la libertad creativa, pero también no hacer las cosas solo para mí, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, procuro, no sé, a lo mejor hacer una pieza más elegante, una pieza más desenfadada y así, ¿no? Es muy sencillo realmente lo que hago, ¿no? Es muy libre la manera en la que trabajo. Por lo tanto, a ti, o tú, ¿qué piensas acerca de ni la ropa ni la moda nos hacen mujer u hombre, mucho menos más humanos? Ah, pues esto lo menciono al respecto de otra vez de la publicidad, ¿no? Donde realmente nunca tenemos que darnos cuenta que nunca nos va a satisfacer una prenda si lo que en un inconsciente buscamos es un reconocimiento, ¿no? De cualquier externo, ¿no? No va por ahí, o sea, la prenda es, debemos de verla como una cuestión funcional y una cuestión personal, ¿no? Donde aprendamos a reconocer que no estamos buscando ese canon de belleza ni ese reconocimiento de afuera. A eso se refiere esa frase, ¿no? Realmente no te va a dar nada la prenda, ¿no? Tú tienes que hacer la prenda, ¿no? Para finalizar, ¿nos podrías dar tus contactos donde se podrían comunicar contigo? Sí, me pueden encontrar en Facebook, Telalandia, bueno, así se pone en el buscador, es www.facebook.com/Telalandia, pero en el buscador de Facebook más sencillo, Telalandia. Ahí siempre estamos al pendiente y pues bueno, búsquenos y háganos sus comentarios y vean nuestro proyecto. Antes de empezar esta entrevista nos mencionabas que vas a hacer un recorrido por Europa. Sí. Cuéntanos más o menos qué harás ahí o a qué irás. Pues lo mismo que aquí, es lo que vamos a hacer allá, es seguir creando, seguir conociendo y pues seguirnos moviendo. Realmente no hay una expectativa de mercado, ¿no? Sino una expectativa de retroalimentación, donde yo también voy a ver allá y conocer otros colectivos que trabajan con este tema, ONGs. Chequen la campaña de Ropa Limpia, es una ONG con sede en España que trabaja y busca e investiga el comercio justo, ¿no? Que no sean explotados los trabajadores y que tengan condiciones dignas de trabajo, porque pues como ya sabemos, Zara fue el parteaguas, ¿no? De esta industria de la ropa lista para llevar. Entonces, pues sí, vamos a eso, a conocer a estos colectivos, a todos estos proyectos para enriquecer nuestro trabajo. Bueno, nos da mucho gusto que jóvenes como nosotros tengan alternativas frente a los grandes retos que siempre se nos presentan, no únicas visiones ni únicas soluciones. Le agradecemos mucho a Diana Rivas García, recuerden, Telalandia, su proyecto que, si bien no marca tendencias, busca la esencia de lo que podría ser un proyecto que va en ascenso. Muchas gracias, muchas Diana. Muchas gracias. Ahora vamos a una pausa musical, vamos a escuchar la canción Fashionista de Jimmy James. No one ugly aloud. Are you ready? Here we go. Fashion is the art, designers are the gods, models play the part of angels in the dark. Which one of you would ever dare to go against that beauty is a trade and everyone is paid? Fashionista, how do you look? Fashionista, how do you look? New York, London, Paris, Milan, Tokyo, I think it's in Japan. Asia, Malaysia, Las Vegas to play, LA, if you pay my way. Fashionista. Chanel, Halston, Gucci, Fiorucci, don't forget my Bucci, Fendi and Armani, God, I miss Gianni, Kenneth Cole, Michael Kors, Mr. Ford, I can't afford, D&G and BCBG, looking good is never easy, Alexander Herkovic, Naomi Campbell, such a bitch, I wanna be Delgada, to fit into my Prada, Oscar De La Renta, Louis Vuitton, imitation of Christ. Beauty has a price. Fashionista. Sigue en sintonía con el Aleph en Comunique Radio. Envíanos tus opiniones y comentarios al Facebook de Comunica Tus Ideas o al Facebook El Aleph Comunique Radio. No te despegues de Comunique Radio, seguimos en el Aleph. Pásale, güerita, ¿qué le damos? Hay de buche, nana y suadero. La canasta de surtida, datos interesantes en materia económica, política y social del mundo. Inditex es uno de los principales distribuidores de moda del mundo. Con 8 formatos comerciales, Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Utrecht, cuenta con 6.009 establecimientos y 120.314 empleados en 86 mercados. 2. La primera tienda Zara abrió en 1975 en La Coruña, España, lugar en el que inició su actividad el grupo Inditex y en el que se ubican los servicios centrales de la compañía. Estos comercios están presentes en 1.751 locales a través de más de 400 ciudades en los 5 continentes. 3. Amancio Ortega Gaona, fundador de Inditex, cuenta con la mayor fortuna de España, de Europa y la tercera del mundo, con más de 57 mil millones de dólares según la revista Forbes a fecha de marzo de 2013. 4. La empresa Inditex, a pesar de tener un código de responsabilidad social corporativa, ha sido denunciada en más de una ocasión por la utilización de mano de obra infantil, así como por las duras condiciones laborales próximas a la esclavitud en países como Argentina, Brasil, India, Marruecos, Singapur, entre otros. 5. Anorexia y bulimia, el precio de la moda del vestir. Las pasarelas y medias adoptaron con gusto esta moda, entre comillas, cuyo precio se ha traducido en que 83% de las modelos profesionales presenten un índice de masa corporal inferior a 17, lo cual es evidencia de anorexia nerviosa, mientras que el 17% restante presenta un bajo peso según los estándares de la Organización Mundial para la Salud, OMS. 6. Las consecuencias de la práctica de la anorexia o bulimia pueden ser fatales, desde la pérdida de cabello, resequedad en la piel hasta la desnutrición severa, fallas cardíacas por la pérdida de masa muscular, problemas renales, osteoporosis. Se estima que el 10% de quienes padecen anorexia nerviosa mueren a consecuencia de esta, lo que convierte a dicha enfermedad en la de más alto índice de mortalidad dentro de los trastornos mentales. 7. Marilyn Monroe era talla 12, 34 en México, aunque no lo crean, la cual llega a ser considerada como talla especial en algunas tiendas de ropa. 8. El derrumbe de un taller de ropa en Bangladesh a finales del mes de abril del año en curso y los casi 1.000 muertos y 2.500 heridos que ha provocado dicho suceso ha despertado conciencia sobre la injusticia que llevaban años denunciando las ONG. De los $20 que cuesta una camiseta en Occidente, solo 1.5 céntimos corresponden a los costos laborales. Sin embargo, un 10% de los miembros del Parlamento posee fábricas textiles, con lo que es difícil que se legisle contra un negocio que enriquece a los mismos políticos. 9. En Bangladesh, 5.000 empresas de manufactura textil dan empleo a 4 millones de personas que trabajan en nada menos que 200.000 instalaciones industriales. La exportación alcanza los 15.000 millones de euros anuales y representa el 17% del Producto Interior Bruto y el 70% de las exportaciones. 10. Comprar, tirar, comprar. Con la deslocalización, se aniquiló el control de las autoridades nacionales sobre la cadena de producción y comenzó nuestro desinterés. Seguirle la pista a una pieza de ropa se convirtió en un acto heroico. Atención a la ruta que suele seguir un pantalón vaquero con etiqueta europea. El algodón de la India se hila en Turquía y se teje en Singapur. La tela se estampa en Francia con tintes fabricados en Polonia y Chile. Se cose en Guatemala para una empresa de Corea del Sur que produce para una transnacional de vaqueros inglesa y de Gran Bretaña llega a España con un precio mínimo menos de $20. Medio ambiente. Cada persona consume entre 8 y 9 kilos de ropa al año, lo que supone unas 390 millones de toneladas de residuos textiles, y son residuos porque van a la basura, pero solo un 15% de esa ropa que tiramos es realmente un desecho. 12. Para hacernos una idea de la política de costos, precios, beneficios de los gigantes de la distribución, en 1999, unos pantalones vaqueros se podían comprar en una gran cadena a 23 euros. 3 años después, en el año 2002, una prenda idéntica se vendía a solo 9 euros. Hoy se pueden adquirir por 4 euros. El secreto reside en manufacturar ropa donde el costo sea menor. Bangladesh, China, Grecia, Hong Kong, India, Islas Mauricio, Pakistán, Rumania, Serbia, Montenegro, Turquía. 13. Por último, moda y género. La industria de la moda está obsesionada con el género, define una y otra vez las fronteras que deben existir en él y las explota a través de la publicidad, construye a través del vestir una identidad personal, haciendo que nos sintamos dentro y fuera a la vez, dentro del grupo social al cual imaginamos que pertenecemos y fuera de grupos con los que no queremos que nos asocien. Por eso se han creado formas de vestir para diferenciar a los hombres de las mujeres, a las niñas de los niños, a los abuelos de las abuelas, como si fueran grupos sociales que deben demarcar sus supuestas diferencias a través de la ropa. Y ahora los dejamos con una de nuestras secciones más interesantes, Cinema Aleph. Otra visión de la realidad, Cinema Aleph. Hoy en nuestra sección Cinema Aleph vamos a hablar sobre la industria de la moda en el cine. Hace 118 años surgió la primera proyección cinematográfica. Desde entonces, el maquillaje y el vestuario han sido parte fundamental de él. Una producción, por muy pequeña o austera que sea, normalmente realiza un esfuerzo en la caracterización de sus personajes. El vestuario representa una época, un tiempo, desde seres mitológicos, modernos e inclusive desde la ciencia ficción. En 1948 se instituyó el premio Oscar al mejor vestuario, el cual estaba dividido a su vez en dos categorías, blanco y negro y a color, permaneciendo así hasta 1967. Producciones como Hamlet, Ben-Hur, Gandhi y más recientemente Titanic o El Señor de los Anillos han sido acreedoras a este premio. Una de las diseñadoras más famosas de Hollywood fue Edith Head en 50 años de carrera. Fue nominada al Oscar en 35 ocasiones, consiguiendo 8. Trabajó en más de 1.100 películas. México realizó en 1947 la primera entrega de los premios Ariel, nombre inspirado en el libro de Enrique Rodo que consolidaba la ideología que representaba la estatuilla, defensa de la libertad, unidad y autonomía de la cultura hispanoamericana. El día 28 de mayo, la ganadora a mejor vestuario fue Débora Medina por El fantástico mundo de Juan Orol. Para despedir esta sección es importante destacar que María Félix fue una de las actrices mexicanas que más vestuario lució en el cine. Actualmente existe una colección de 70 vestidos, además de accesorios, que viajan por el mundo. Nicolás Felizola, modista venezolano, admirador de María Félix, realizó grandes esfuerzos para formar esta colección, que cuenta con creaciones de modistas internacionales, entre los que se encuentran Christian Dior y Chanel. Y bueno, más bien, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos. Yo soy Sonia de Siga. Carlos Ortega. Y Héctor Herrera. Los esperamos la próxima semana con otra emisión más de este su programa, El Aleph. El Aleph es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.